Estaban oyendo un clásico de 1979 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un clásico de una banda inglesa, una de las más importantes del rock inglés de los 70, Electric Light Orchestra, un tema con toques de disco, la canción Last Train to London. Y ahora nos vamos con otro grupo inglés y una canción que utiliza el mismo coro que Last Train to London. Del año 2002-2003 llega Atomic Kitten con esto que es Be With You. Of our lives.